Hola, buenas noches, esto es Noches en Diferido, el programa que se emite desde Radio URJC Fuenlabrada. Hoy tenemos a Alberto Pozas, que por fin se ha recuperado de esos problemillas de salud que tenemos todos, pero él más. Pues sí, yo soy Alberto Pozas y ya por fin me he dignado a aparecer por aquí por el estudio. Antaño yo también era copresentador de este programa y ahora pues... Antaño este programa se hacía en directo. También. Pero bueno, cuéntanos a qué nos has traído. Bueno, pues mira, hoy os he traído, así para... como carta de presentación, al guitarrista y alma mater del grupo Jade, que es un grupo madrileño que nos está demostrando, joder, que el rock and roll en castellano no está muerto y que además pues va recuperando un poquito su juventud. Así que, Pablo, muchísimas gracias por venir. Aquí estamos, supongo que lo dices por mí, ¿no? Sí, creo que sí. El que se ríe es Guillermo. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, ¿qué tal? Es que causó tanta emoción que vinieses el otro día que te hemos decidido fichar. Está bien, ¿eh? Es que tu entrevista sobre el mundo del basurero a mí me conmovió. A mí también, eso sí. Mientras a mí me paguéis bien, yo vengo aquí todos los días. El contrato es cero. ¿Cero? Sí. Pero 0,5 por lo menos, ¿no? Si nos pagas. Y ¿qué tenemos hoy? Tenemos a Rosendia Barricada. Sí. Tenemos la sección de Guillermo Haz, que nos va a hablar de Raimundo Amador, porque ha tenido unos problemillas con su sección, ¿a que sí, Guillermo? Problemilla de Jaguar, sí. ¿De Jaguar? Sí, de Jaguar. ¿El del coche? De software también, sí. De todo. Problema de todo tipo. Y tendremos jazz, tendremos rock, y si te parece empezamos con una canción de Buenas Noches Rose, de su disco La Danza de la Araña. A ver qué os parece y ahora la comentamos. Esto ha sido Buenas Noches Rose, el grupo de los componentes que ahora mismo conforman Pereza y Le Punk. De hecho, Rubén, el que ahora mismo uno de los cantantes de Pereza, tocaba en este grupo de rock. Ahora se ha vendido por unos billetes que por el culo entran. Pues sí. Bien. Buenas Noches Rose también participaron en el tributo a Rosendo. No me acuerdo qué canción tocaban, pero la verdad es que me gustó bastante. Pero ahora están haciendo un tributo, un montón de grupos de estos en plan Pereza, Le Punk, Alameda de Osuna. Los Alameda Osuna me robaron un pie de micro en un concierto. ¿Esos son los que tocan en el metro? ¿Que salen vídeos en internet? Sí. Ah, sí. Efectivamente. Bueno, vamos a lo que vamos, ¿no? Vamos a lo que vamos. Bueno, mira, tenemos aquí a, ya os lo he dicho antes, al guitarrista del grupo Jade, que, bueno, pues así de información rápida, es un grupo de San Sebastián de los Reyes, que desde hace años pues nos traen sus maquetas y ahora con su disco nos trae buen rock and roll fresco, del que ya pues no se puede oír demasiado en España. Y bueno, otra vez, Pablo, muchísimas gracias. Nada, un placer. Y bueno, háblanos un poquito, Pablo, de los inicios de Jade, de vuestras primeras maquetas, vuestros primeros conciertos. Bueno, esto hay que remontarse hace bastante tiempo. Yo, antes del 2000, no sé exactamente el año. Hostias. Porque esto empezó con otra cantante y esto que te juntas en el parque, ¿no? Y pues tocas con la guitarra. Teníamos un tema que nos gustaba, lo tocamos por lo menos dos veranos y ya el tercero dije, tía, vamos a grabar. Fuimos a mi casa con el ordenador, grabamos. Ya paso, tenía un par de temas más, lo grabas, lo llevas a un concurso, te cogen y hay que montar una banda para el concurso. Y a partir de ahí pues ha ido cambiando. Hasta ahora que tenemos pues ya introducir con la flauta y luego se quedó ya de cantante. Y hace poco pues que hemos cambiado de batería porque el otro se quedó sordo y tuvimos que cambiarle y hemos pillado trompeta. Y ahí estamos. Sí, señor. Bueno, yo quería hacer hincapié en un aspecto de vuestras maquetas y de vuestro disco que siempre, a mí siempre me ha impresionado mucho. Yo vuestra primera maqueta la tuve entre las manos con 13 años más o menos, a la vez que me llegaban, pues yo qué sé, discos auténticos de Scorbuto, de grupos muy punkis. Y la verdad es que la diferencia entre las portadas, la maquetación y todo el rollo era abismal. Entonces me gustaría saber, no sé, en qué momento. El tema, ¿cómo han ido evolucionando? Con nuevo color. Pues esto ha ido evolucionando. Empezó primero con la primera portada, la hizo el antiguo cantante. La siguiente ya nos la hicieron unos familiares que trabajan en diseño. Y ya la última nos hicimos unas fotos más o menos chulas. Y gracias a Iván Gómez y Luis del Cerro, son unos colegas que han montado una empresa que se llama Nuevo Color, pues se lo dimos para ver qué podían hacer. Y bueno, pues ahí está el resultado. Una portada de puta madre. Por encima del nivel de la música, tal vez. Y bueno, que estamos muy contentos, hace los carteles también, además es muy buen rollo con ellos. Yo quería preguntarte, aparte, ¿cómo es ser casi autoproducido? Bueno, sin casi, es completamente producido. Pues esto es que ponen la pasta, tío, y te lleva menos. Y no te lleva nada, pues esto al final, tratas acaso de conseguir el dinero a lo mejor que has puesto, pero ahora para este último hemos puesto la pasta para hacerlo bien y a moverlo. Y lo que queremos es tocar y montar el MySpace, que estará funcionando bien y que nos escuchen, el rollo es que nos escuchen y para que les podamos gustar. Muy bien. Pablo, háblanos un poquito de tus influencias en el tema del guitarreo. Bueno, esto, claro, si empezamos a los primeros años, yo empecé a tocar la guitarra en el 92, me acuerdo perfectamente, la Expo 92, pues por Joe Satriani, que me lo enseñó mi primo guitarrista de estos míticos. Luego la cosa se ha ido calmando y ahora soy más rockerillo. Y pues para mí ahora mismo el guitarrista es Jairo Zavala, guitarrista de Vaca Azul, 3.000 hombres, ahora también de Pedro. Para mí eso ahora mismo es de lo mejor que hay, uno de los tíos que tienen, aparte de buena técnica, mucho sentimiento. Y luego pues a nivel ya musical general, pues sobre todo para mí los grupos de aquí de Madrid, porque son los que puedo ir a ver, pues lo mismo Vaca Azul, CIA, Vetusta Morla, que ahora los tíos están pegando, pero ya hace unos años los tíos tenían los temas igual de currados. Estuvieron hace dos semanas en otro programa de esta radio, en Desafinando Sueños, haciendo un directo aquí. Una pasada, además montan unos directos que es espectacular, o sea, yo no he visto un directo igual como el de ellos. Y qué más, pues Garaje Jack, también un grupo aquí de rock and roll de Madrid, una tía que es un cañón cantando. Pues no sé, sobre todo grupos de aquí, me gustan mucho los grupos de aquí de Madrid. Muy bien. Echando un poquito otra vez la mirada para atrás, quiero que nos recuerdes tu mejor concierto, el que consideras tu mejor concierto hasta la fecha. No sé. O el que recuerdes con más. Hombre, el que ha estado muy bien fue la presentación del CD este nuevo. Estuvo muy bien porque fue en la sala La Sal, aquí en Madrid, la verdad es que... Una pasada de sala, La Sal. Entonces la llenamos y entonces el sonido fue muy bueno, el técnico que está ahí curra también el estudio donde grabamos, entonces se lo curró mucho, la sala se llenó, por lo tanto hizo que sonase mejor, la gente estuvo volcada, por lo tanto el ambientazo fue increíble y hubo momentos míticos. Y luego pues a eso pues se le puede sumar a lo mejor los conciertos que hemos dado en las fiestas de Adiesanse, en escenario grande, pues claro, un anfiteatro grandísimo con luces y sonido a muerte, pues eso también llena. Pero yo creo que tal vez el concierto de La Sal, a no ser porque el trompeta estuvo mal y no pudo tocar, sería el mejor. En este concierto que presentasteis vuestro último trabajo, Nada, quiero que me hables de la diferencia entre este disco y las maquetas anteriores, ¿qué ha cambiado? Bueno, pues a nivel de sonido ha ganado que al lugar de ser una maqueta esto ya pues es un EP, ya es un sonido profesional, está grabado en un estudio profesional, masterizado, por lo cual hace que el sonido sea bueno. Hemos echado más horas de grabación, más dinero y el técnico que se ha tirado el rollo con nosotros mucho. Y luego en cuanto a música, pues es lo que estamos haciendo ahora. Todo con el cambio de batería, tenemos un rollo un poquito más funk y pues nada, canciones nuevas, las antiguas las seguimos tocando y pues las canciones nuevas que teníamos más trilladas, como son Yo, Intuyo, Dónde Queda el Amor, Tu Red y una instrumental Rise On para mentes inquietas, a los que les gusta también así el sonido más funk psicodélico. Bien. ¿Y para cuándo vamos a tener a Jade ya en festivales? Que queremos verlos ya en escenarios grandes. Dándolo todo porque sabemos que tenéis espectáculo. Para cuando nos llamen. Para cuando nos llamen. Ya de momento solo hemos debutado en, pues eso, en los festivales de allí de música de San Sebastián de los Reyes, tocando en la fiesta, que está muy bien. También el Festi Norte con Canteca de Macao, con Lori Meyers. Así los hijos que hemos estado. Y luego, pues, que nos llamen, si nosotros no es que no queramos. Seguimos moviendo. ¿Qué tal anda la música por Sanse? Pues hay gente, la verdad es que hay bastante gente, pero luego el problema son salas para tocar. ¿No se les apoya? Sí, es que apoyar es complicado. Al final esto es una sala en la que puedas tocar, lo cual ya es complicado. Y luego dentro de que puedas tocar, qué condiciones te pongan. Si tienes que dar pasta por adelantado y demás. Entonces es complicado. Primero porque hay pocas salas. Y luego, porque encima salas que apoyen a grupos, pues es más complicado. Tienes que irte a Madrid. Bien. Y ya, bueno, por último, en este aspecto sabemos que, aparte de la música, te dedicas a otras cosas. Sabemos que... Sí, que claro. De la música es complicado vivir. Claro. Nuestra filosofía es que todos tenemos nuestra vida aparte y esto es un hobby que lo hacemos con mucha pasión y esperamos cada vez ir mejorando. Pero la idea no es vivir de esto porque es complicadísimo. Hay mucha gente que suena que es peor, que puede ser peor que nosotros, pero hay muchísimos más que son mejores que nosotros que no suenan. Entonces, es muy complicado. Esto no es basta con hacer buena música. Entonces, pues nada, yo en mi caso me dedico al atletismo, soy entrenador de atletismo y estoy haciendo el doctorado en educación física. Estoy ahí con la biomecánica. Yo te he preparado un pequeño juego. Te voy a poner tres temas y ajá, me das tu opinión. ¿Qué te parecen? ¿Te gustan o no te gustan? Si Benja viene a bien de ponerlos. Muy bien. ¿Qué digo? Tres de azúcar en el café, la vida ya es bastante amarga. Tres de azúcar en el... Bueno, ¿qué me dices de esto? Pues un temazo, estos son unos clásicos. Estos claro que han sido también uno de los que me han influenciado, no lo he comentado antes, pero claro. Los Plateros, tío, estos son unos cañones. O sea, esto es el ABC del rock and roll, en español. Hay que tocarse todas las canciones de Los Plateros porque es así como se aprende a tocar rock and roll, buenas letras, buena música, unos cañones. ¿Qué opinas ahora mismo del rock en España? Pues que hay bastantes cosas y el tema es luego, pues una cosa es todo lo que hay a nivel de concierto y otra cosa lo que tienen en la tele. Pues en la tele te venden lo mismo de siempre, pero yo creo que hay muchísimos grupos. Pues todos los que he comentado antes, que para mí son geniales. O sea, pues La Bola Sucia, Garaje Jack. Y bueno, así despuntando, pues puede estar Fito, así ya que ha sonado Platero, pues que suene tan Fito. Ahora Vetusta Buena parece que suenan. Pero hay mucha gente, lo que pasa es que tienes que preocuparte por buscarlo. ¿Qué me dices de Fito? Del cambio que dio a su carrera musical. De beber vino a beber Gatorade en los conciertos. Sí, por ejemplo. A mí me gusta, vamos, yo me compro sus discos. Yo también me los compro, pero digo a nivel de autenticidad. Bueno, eso habría que preguntárselo a él. O sea, yo creo que tampoco ha ligado el vender mucho con hacer música de poca calidad. Yo creo que es el rollo que le mola. Y el primer disco yo me lo compré y ese no valió nada. Y para mí no ha habido mucha diferencia con el resto. El único el tipo de sonido. Pues la esencia, las letras, la forma de componer, yo creo que es parecido. Luego la banda que lleva, los mejores músicos, se los quiere todo el mundo, los que lleva ahora mismo. Es que era Carlos Raya, que se lo rifa todo el mundo. Carlos Raya, Candy al bajo, Bruno a la batería, pues es que al final si te metes en el mundo es que te das cuenta que son los mismos, más o menos los que van yendo de un lado a otro. Pues Candy ha estado con el Calamaro, sí, con los Rodríguez, sí, con Amaral... Sí, son muy buenos, pues oye, es lo que tiene. Aparte de buena música, pues con buenos músicos todo suena mejor. A ver, ponme la siguiente. Tú que eres guitarrista, seguro que te suena esta canción. Ay, madre mía. ¿Qué me dices? Un temazo, este le hemos llegado a versionar a nosotros. Es un jodido temazo. Jimi Hendrix, pues para mí... Es un gran, o sea, yo hubiese dado todo por nacer en los años 60, por vivir en los años 60 y 70, aunque dudo que hubiese durado vivo mucho tiempo, pero Jimi Hendrix, Janis Joplin, los Who, son grupazos. Jimi Hendrix, pues yo qué sé, trato de tocar todo lo que pueda de él, pero no es fácil, porque es un crack, Pero este tema en concreto lo hemos versionado nosotros con Jade, porque es un cañón esto en concierto, levanta las masas como... Si te tuvieses que quedar con tres guitarristas... Jimi Hendrix, Jairo Zavala y... Y el tercero, pues... Seguro que tengo ahí en mente alguna cosa. Ahora no te sabría decir. Esos dos seguro, ahora que recuerde. Podría decir a lo mejor Satriani, Steve Vai, por aquellos años en los que empecé. Que me parece que también han sido muy buenos, aunque ahora no los sigo mucho. Luego, volviendo al tema del rock, ¿por qué hacéis un rock tan fresco? Además, tener una voz de mujer en un grupo de rock, de hecho he traído esta canción que seguro que también te suena. No sé si sabes... No sé si te suena este grupo, digo yo que sí. ¡Hasta siempre! Que si no fue uno de los primeros, una de las primeras mujeres en cantar dentro del rock, que es Aurora Beltrán, de Taurus Zurdos. Sí, sí. Esta es un cañón, esta tía tiene mucho genio, macho. Esta, pues es una, hombre, estos son más rockeros que estas, más rockeros que nosotros, del rollo Rosendo, pero mujer, muy buena, es muy buena. Hay discos de esta igual, es que hay dos o tres temas de esta tía que te marcan. Que es lo que te digo, me parece un cambio muy fresco tener ahora mismo una mujer dentro del grupo, porque aporta otro tipo de cosas a la música. Pues la mayoría de los grupos de rock, sobre todo los grupos de rock antiguos, Leño, Ñu, Topo, todos los grupos antiguos de Madrid, los de Bilbao, Flame Rebollos, Platero, siempre han tenido hombres y parece que el rock and roll lo tiene que cantar un hombre. No es que lo tenga que cantar un hombre, es el rollo por un lado, el rollo del grupo, que muchas veces son los colegas, y pues los colegas, pues claro, cuando sale de fiesta el rollo del colegio de los tíos, es un poco complicado. Y luego por otro lado, pues no el tipo de vida, sino el dedicar pues los fines de semana o horas a ensayo, pues muchas veces estamos más dispuestos ellos, a veces los chicos, que las chicas. Pero en nuestro caso, estamos muy contentos por dos motivos, por un lado porque canta de la hostia, y por otro lado porque da un sonido, puede ser un sonido diferente, pero sobre todo lo que buscamos es una cantante que cante bien, pues en este caso ha sido chica, una época también teníamos chico, y nada, de momento chica ya muerte. Hoy que no ha podido venir, te vamos a pedir que toques algo para el programa, si... Ok, ¿le damos en caña? Pues... Cuando quieras. Nada, siento tener que destrozar la canción con mi voz. Espero que no se me olvide la letra, porque claro, esto... Bueno, se llama 40 besos y 30 caricias, es un clásico con el que empezamos ya por el 90 y pico, que está un poquito adaptado para los acústicos. Perderme entre tus montañas de mujer, buscar el hombre que tatuado hay en tu piel, pedirle al día sus horas me dejé dormir, pues esta noche, si sobrevivo, querré morir. Si me dejas sin volverte a ver, esperando que lleva en el fondo del mar, me dejas sin volverte a ver, olvidando que me prometiste amar. Ya he medido tu cintura, 40 besos y 30 caricias, y encontré una cárcel, pues tu boca me atrapa al besarte. No me digas que no escuchas cuando tu nombre susurra al oído, si en tu espalda con mis dedos lo escribo también, esperando que lo entiendas bien. Si me dejas sin volverte a ver, esperando que lleva en el fondo del mar. Si me dejas sin volverte a ver, olvidando que me prometiste amar. Si me dejas sin volverte a ver, esperando que lleva en el fondo del mar. Si me dejas sin volverte a ver. ¡Oh, no! Calculando sigiloso mis movimientos para que fluya entre los dos el amor, descansando sobre ti y mi cuerpo, unamos tres noches en mi habitación, esperar que me mires, demostrando mi pasión. Vaya ojos, vaya cuerpo con aroma. ¿A qué? Oasis del desierto. Que me dejas sin volverte a ver, esperando que lleva en el fondo del mar. Si me dejas sin volverte a ver, olvidando que prometiste amar. Si me dejas sin volverte a ver, esperando que lleva en el fondo del mar. Si me dejas sin volverte a ver, olvidando que me prometiste amar. Deseamos de verdad mucha suerte, porque yo personalmente no he ido a ningún concierto, pero yo voy a ir. Muchas gracias. Yo también. Pues nada, este viernes ya tenemos un concierto, así que... Pues este viernes, aquí estamos de exámenes, pero en cuanto podamos... Bueno, para los que se animen, tocaremos en Diversa y en Alcobendas. En City Limits a las 13:30. 13:30, no, 11:30. 23:30, 11. 23 igual que 11, así que 11, a las 11:30 en City Limits el viernes. Pues si te parece, te quedas con nosotros comentando el resto de las secciones. Muy bien. Pues creo que ahora vienen los Red Hot con Around the World. Supongo que también te gustan los Red Hot. Claves también. ¿Mm? Bueno, sí, pero vamos a ver, antes tenemos también el disco de Jade con la canción, con el single. Menos mal que ha vuelto Alberto. Menos mal que estoy yo aquí para... ¿Cómo te quiero? No, ahí, genial, para que escuchéis una voz de verdad, porque yo... Esto, bueno, la verdad es que al lado de la voz de Ciar, esto ha sido... Era un aperitivo de mal gusto. Ha sido competitivo. Pero bueno, que vamos a poner yo, que es el single, la canción que es esta... Sí, es la primera canción, puede ser el single, desde luego el que nos grabó es la que más le gustaba. Y se puede decir que sí, es la más en el MySpace, es la que más escuchas tiene. Así que sí, es el single. Pues vamos a poner yo de Jade. Y de verdad, otra vez, mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Desde Noches en Diferido y desde todos los sitios desde que emitimos, Marea Rock y la URJC. Ahí, URJC. Y os dejamos con yo de Jade, de su disco Nada. Las moscas que vuelan sobre mi volcán. Pinto marionetas con tus manos sobre el mar. Y no me queda nada, ni nombre ni apellido. Aunque me crea muy lista, me he dado cuenta que no miro. Y vamos allá. Ando buscando algo que pueda decirme. En un paraíso de improviso con dinero y sin fe. Siénteme, siempre cantando y rastreando cosas nuevas que hacer. Sácate de este nudo grande y duro que parece tu piel. Ando buscando alguna clase de invento. En un paraíso de improviso con dinero y sin fe. Siénteme. Siempre cantando y rastreando cosas nuevas que hacer. Sácate de este nudo grande y duro que parece tu piel. Yeah. Bueno, hoy tenemos colaborador nuevo, que fue nuestro entrevistado el otro día, basurero en San Sebastián de los Reyes durante un tiempo, ¿verdad? Durante 3 meses en verano. ¿En Sanse? En Sanse. Tenemos a Guillermo Vaz, que nos va a hablar de quién hoy. ¿De quién? De Ray, Raimundo Amador. Gitanillo Amador. Raimundo Amador. Un Blumman bueno, donde los haya. Un Blumman cojonudo, con perdón de la palabra. No, yo... Cojonudo, además el tío tiene muy buen directo, sobre todo. Que es lo que hace falta ahora mismo, no, buen directo. Lleva muy buenos músicos, ¿eh? Joder, que lleva buenos músicos, madre mía. Estuve en la fiesta de Aluche, un lugar no muy bueno para verle, pero bueno. Pues para el caché que tiene Raimundo me parece un poquillo bajo ir a tocar allí, pero... Pero bueno, le estuve viendo allí, sí, el tío lo había escuchado yo más o menos, pero fue a ver su directo y... Y acojonante la cosa. Es un jugón. Muy bueno, muy bueno. Además los músicos que lleva un acompañamiento, creo que llevaba 3 percusionistas, un batería, iba él, su hija cantando, un guitarra y luego un bajista, creo. Y todo muy bueno, sobre todo me quedé yo con el batería, que es lo mío. Con perdón, pero el batería cojonudo. ¿No era el hermano este de Pepe Bau? Sí, creo que no. El que fue allí no, pero sí, el que dices tú estaba antes con él, sí. Bueno, Pepe Bau. Muy bueno, pues eso, es que el Yeremado igual, es que es tan Pepe. Yo le vi el disco este de Noches de Flamenco y Blues, de Raimundo Amador, y lleva a Pepe Bau al bajo, y a su hermano, que no me recuerdo el nombre, no sé qué, va, Andy, sí. Andy creo que se llama, igual otro batería brutal, que el otro ya no sé con quién le vi tocar, un español de estos, con Lola Flores, con Rosario. Rosario Flores, llevaba... Rosario, iba... que es la tía del guitarrista de nuestro grupo. Si es que es un círculo que se cierra. Pero Rosario Flores. Sí, Rosario Flores. Estamos todos aquí, ¿no? Pepe Bau, que está, bueno, que estaba en un Funquillo. Uh-huh. Funquillo. Joder. Sí. Ese es el grupo bueno, ¿eh? Que una muy pena, buena. Una pena lo de Funquillo, que terminasen tan mal. Son las cosas del directo. O del diferido en este caso. Pero bueno, vamos a hablar de Raimundo, ¿no? Mm. Si te parece, me metes la canción de Raimundo y escuchamos un poquito. Métemela. Bueno, ¿qué os parece esto? Bestial. ¿Y el guitarrista? Increíble, una pena hablar ahora que empieza lo bueno, mira. Ese flamenquito, vámonos. ¡Ole! ¡Ole! Ya está. Vaya jarana, ¿no? Tenemos liado. Como la buena radio, sí que no liarla. Esto es como la buena radio, sí que cortar las partes instrumentales. Eso lo hablaba yo el otro día con Jer, digo, es que los discos se tenían que escuchar como antes, ¿eh? Te escuchas el disco entero y dices, voy a ir solo la guitarra, luego solo el bajo, solo la batería, pero mucha postproducción de ahora, ¿eh? Sí. En la música. Una pena, pero bueno. Pero bueno. Comentabas que dónde estaba Raimundo Amador, en Veneno. Sí, creo que sí, me lo comentaban por ahí que está en Veneno. Con Kiko Veneno y su hermano, sí. ¿Quieres decir? Pues sí, estuvo, sacó, se supone que es uno de los primeros discos de rock, como se conoce ahora mismo el rock andaluz, y uno de los pioneros junto con Triana, que fue el grupo Veneno, con Kiko Veneno, luego se separaron las carreras, hubo pues rencillas y tal, pero el disco puro Veneno es fundamental, si te gusta el rock en español, fundamental. Y luego ya sacó, se juntó con su hermano, con Rafael Amador, y ya tuvo el grupo Pata Negra, que sacaron un disco, me parece, solo. A finales de los 80 o el 87, si mal no recuerdo. Y Raimundo Amador es un artista desconocido, pero es que es un artistazo como la copa de un pino. Tiene B.B. King, es el hijado de B.B. King. Si es que ha tocado con B.B. King. Sí, sí, pero se la ha liado B.B. King, no sé si lo sabes. Cuando el disco este del Noche Flamenco Blues, vino B.B. King para tocar la de Bolleré. Y bueno, B.B. King es un tío que está contra todo tipo de drogas. Y cuando se enteró después de grabarlo que Bolleré era un papel de fumar, dijo, puta, se pilló un chino y la hostia, y estuvieron mosqueados. No sé si habrán vuelto, supongo que luego ya dirán, ay, qué cabroncete y tal. Pero al principio se mosqueó bastante B.B. King con él. Pues que Raimundo Amador es que está súper menospreciado en este país, Sí, pero ¿por qué, tío? Porque en este país rollitos como el blues, el rock and roll, como se lo conocía antes, y ese tipo de cosas está muy, muy menospreciado, ¿sabes? Estamos tirando mucho hacia el pop y no vemos, pues joder, que hay mucha gente que hace funky, que hace blues, que hace rock, etcétera, que son muy buenos. Pasa que es eso, no tenemos costumbre, tío. Tenemos costumbre de escuchar blues en este país, ni jazz, ni rock and roll, ni nada de eso. Claro, es que en este país hemos pasado directamente desde... bueno, pues del Black is Black a Barón Rojo, entonces yo creo que ha sido... Hostia, es que aquí la dictadura ha hecho mucho daño, musicalmente. Sí, porque no dejaba entrar casi nada. Jimi Hendrix, por ejemplo, aquí no se escuchó hasta 76, más o menos. Es que de pasar de los Beatles a Tino Casal... Tío, Se la patada en todos los huevos. Almodóvar y McNamara, madre mía, es que claro. Fue un cambio musical. La monja del jamón, sí. No lo hemos asumido en España todavía, Y eso que tuvimos grupos muy buenos, De cómo era antes el rock, antes de los Beatles, que yo qué sé, los Brincos, los Sirex, que eran grupos que estaban, los Bravos, que eran grupos que estaban muy bien, pero no sé qué pasó, que no. Joder, mira el papel de los Beatles bajando del avión con la montera, tío. Es que en este país somos... Es que pasar directamente de eso a las Vulpes, gritando que les gustaba ser una zorra, pues es que... Y la otra, la de que se cagaban en la iglesia. ¿Te acuerdas cuando la pusimos en el programa? Madre mía. Qué gentuza. Qué degeneración. Pero es música, al fin y al cabo. Es lo que... Es que no se promociona. Mira estos chicos. Los deja, Bien buenos que son y... Y es concursante de concursos profesionales. Ahí estamos. Que no lo hemos dicho antes, pero Pablo ha salido ya varias veces en programa de televisión. Este jueves tengo que ir a otro concurso. Me han llamado para un programa piloto, aún no lo puedo decir. Lo siento, es primicia. No puedes revelar las fuentes. Es que es un profesional. Concursante de concursos profesionales. No, pero ya salió en Password y consiguió que a... Hay buen rey que se eleva un pecho gracias a mí. Esa es mi aportación al mundo de los concursos. Bueno, aparte de los consabidos besos y tal, y eso, pero... Pero oye, es una cosa interesante. Bueno, una conclusión de Raimundo. Conclusión, pues te lo puedo decir en dos palabras. Cojo, nudo, ¿sabes? Y ya. Sin más palabras, no, a ver, fuera de coña. Yo creo que se le debería dar más salida. No debería estar tocando en la Fiesta de la Lucha. Debería estar tocando en el Palacio de los Deportes, en sitios grandes, la cubierta de Leganés, en la Plaza de Ventas, que a lo mejor ha tocado en todos esos sitios. Pero pienso que sí, que lo debería escuchar más gente. ¿Pero quién escucha blues en este país? Pues yo te digo, Edu, que nadie, ¿sabes? O sea, tú ahora mismo pones al... Tú le dices a uno, oye, ¿sabes quién es Howlin' Wolf? Y dices, sí, el que vende pescado en la esquina, ¿no? Sí. ¿Jolín quién? O le hablas de Muddy Waters. O de Johnny Winter, que estuvo tocando hace poco en el Festival de San Sebastián, ¿sabes? Es que... O de Chuck Berry o de muchísima gente que nos podríamos tirar aquí hablando, Albert Collins, yo que sé quién sea, y nadie te los conoce. Claro, porque ya Raimundo, por ejemplo, el vídeo que sale, la canción que toca con B.B. King, el único sitio donde lo he visto es en los 40 Latino. Yo lo he visto en Sol Música. En Sol Música lo he visto en yo. En Sol Música. Yo lo vi en los 40 Latino y a unas horas infames. En las que, claro, pues ha sido lo que es promocionar. No se promociona demasiado. Y luego, pues pasa lo que pasa. Hablando de promociones, yo creo que podríamos empezar con el disco de la semana, si te parece. Efectivamente. Hoy te he traído a Gritando en Silencio. Gritando en Silencio, qué buenos. Que han sacado una maquetilla de 5 canciones, que también se llama Gritando en Silencio. Destilando rock and roll. Y yo creo que podíamos escuchar, también hacen blues. Yo creo que a ti te van a gustar, hacen un blues muy fresco. Así tiene influencias de Extremoduro, Platero. Pues las influencias que tienen todos los grupos de rock urbano. Claro. Más o menos. Y si te parece que me lo subo un poco Benjamín y le echas un oído. La que parte en mis madrugadas, mucha noche que tropiezo. Bueno, pues esta es la primera maqueta y hacemos este corte justo para despedir a Pablo. Bueno, hasta luego, gente de URJC. Un placer estar aquí con vosotros. He visto que es un programa poco convencional este. No, no, completamente convencional para nosotros, que ya esta es la segunda vez que sonamos, ya es nuestra segunda casa. Ya. Claro, claro, es que el primer programa... Siempre se dice lo mismo, ¿no? Cuando suenan. Primero en directo, segundo es que sonamos muy bien. Agradeceros que nos hayáis invitado. Esta vez solamente puede venir yo, a ver si la próxima podemos ya venir... Agradecerte a ti que hayas venido con la guitarra, te hayas atrevido a cantar un tema, a sabiendas de que no venía la cantante. Ya venía mentalizado. Y que sigáis adelante, ¿eh? Tenéis mucho futuro. Muchas gracias, igualmente vosotros, seguir ahí. Pues voy a seguir hablando de estos chicos, de Gritando en Silencio, que yo los descubrí por la página manerasdevivir.com, una página pues que se dedica a dar noticias sobre el rock and roll y a promocionar grupos, noveles y tal. Esta es su primera maqueta, como he dicho, son un grupo de Madrid, del sur de Madrid, y la verdad es que para lo que está dando el rock urbano últimamente, que es más bien poco, porque ¿cuántos grupos de rock urbano conoces nuevos, aparte de Marea y Cero? Yo a estos chicos les escuché cuando colaboraron en la maqueta de un grupo que sacamos en un programa, que se llamaban Refugio Rock and Roll, y colaboraron en una canción que se llamaba Primavera. Era una premaquetilla, no sé si acústica o no, de tres canciones, que se hizo famosa por la canción de la flor más puta y Gritando en Silencio, colaboraban en la canción de Primavera y la verdad es que lo hacía muy, muy, muy bien. A mí me gustaba mucho. Es que, y luego aparte, la plataforma MySpace está ayudando muchísimo a este tipo de grupos, ¿eh? Muchísimo. Te lo digo, es que... ¡Hasta luego! Pablo, en este instante sale del estudio. ¿Sale? ¿Se puede ir? Sí, sí. Y nada, pues comentar que esta maquetilla es del año 2007 y las influencias pues que podíamos ver sería Marea. Sí, básicamente. Extremo. Bueno, yo creo más extremo que... Sí, yo los veo más rollo extremo, más rollo Neurastenia y todo eso. Sí, Neurastenia, joder, buen grupo, qué bueno, ¿eh? El asesino de la pala. Joder, gran grupo. Y no sé qué más verías tú. Bueno, yo de Gritando en Silencio, la verdad es que los escuché hace... Porque, bueno, los escuché hace ya un tiempecito con canciones de estas de demos que rulan por... Yo esto no debería decirlo, pero rulan por la mula y por los programas de descarga, pero si no estos grupos, si estos grupos beben de eso. O sea, sí, ¿tú sinceramente opinas que los grupos maqueteros se conocerían de no ser por el emule o el MySpace? Pues claro que no. Ni de coña. Es que es no, o sea... Es yo no. A estos chicos les conocí allí con una canción que... La versión demo de la canción de ¿Dónde te has quedado? Que era, bueno, una canción muy buena y luego ya grabada más, un poquito más de forma más profesional. Canciones ya que luego me imagino que entrarían en el disco y la verdad es que a mí siempre me han gustado porque tiene además un rollo guitarrero muy potente, tiene unas guitarras afiladas, pero luego te lo mezclan ahí de repente con canciones pues un poco más blueseras, algún ritmillo así más de rock and roll ahí escondido que la verdad le da un toque muy, muy nuevo, muy nuevo, y a mí la verdad es que me gusta bastante. Lo que te digo, lo importante es que salgan, que empiecen a salir grupos y vuelva a moverse la escena musical. Es lo que decía este chico, Vaca Azul, De Pedro... Claro. Vetusta Morla, son grupos que están empezando a mover otra vez los... Lo que viene siendo sí. Las carreras de musicales, que se empiezan a mover locales, porque fíjate, en el Templo del Gato cuando cerró. O sea, es que están cerrando los galitos de Madrid y no puede ser. Porque además, fíjate, es que además para las salas que hay, donde se pueden dar conciertos de más de 10 personas, están todas, vamos a decir, conquistadas. Quiero decir, porque todos estos grupetes pueden ir, pueden dar un concierto y tal, pero en cuanto aparece por allí el grupo que ha salido en los 40 principales o en la MTV... Por supuesto que se van a quedar sin ir, por supuesto, y eso pues la verdad me parece un poco... Es lo que hablábamos el otro día, tío. Todo el tema se mueve alrededor del dinero ahora mismo. Lo peor de todo de la música es que entra el dinero en juego. En el momento que entra el dinero se ha ido tatuado un poco. Claro, en realidad, bueno, esto se lo voy a dedicar a una profesora mía de la carrera. En realidad estamos ya estamos inmersos ya en el mundo en el que la música, todo es cultura de masas, porque entran medios de reproductibilidad técnica y todo este rollo. Entonces el dinero ya forma, o sea, ya hay que asumir que forma parte de esto. Es así, nos puede gustar, no nos puede gustar, pero es así. El dinero está metido en el circuito y ya todo funciona a través del dinero. Ya hemos oído a Pablo que esto se lo han pagado ellos se lo han guisado y ellos se lo están comiendo como pueden. Pero a mí me parece muy bien que un artista cobre por su trabajo, ¿vale? Claro. O sea, me parece bien que esté metido el dinero. Otra cosa es que el dinero sea la principal clave de hacer música. Es que eso es lo que digo yo. ¿Vale? Una cosa es que sea cultura de masas, ¿vale? Y otra cosa es que el dinero sea la... Claro. Que yo haga música por dinero, no que cobre por la música, claro, que hago. Que son dos cosas muy distintas. Que no es lo mismo. Y que los cazatalentos estén buscando gente que venda, no gente que sea buena. O que pueda refrescar lo que estamos hablando ahora mismo, que pueda refrescar el panorama, que sean buenos, etc. ¿Pero tú sinceramente opinas que de un Factor X va a salir Extremoduro? Ni de coña. Pues no. ¿O va a salir Leño, va a salir Ñu? Por mucho, con perdón de decir nombres, por mucho que haya salido allí Angie y que pueda cantar muy bien esa tía. Pero que yo no te hablo de la calidad musical, yo no te hablo de la calidad vocal o instrumentista que tenga cualquier grupo que salga de un programa como Operación Triunfo. Rosa es una de las mejores voces que hay. ¿Te guste o no? Punto. ¿Vale? Pero a lo aunque mejor se olviden las letras. Pero a lo mejor la música, a lo mejor la música que hace no un Fito no podría haber salido de un concurso así. Pero ¿por qué esos grupos tienen que salir de eso? Porque no tienes directrices. Porque no tienes directrices de lo que estás hablando. O sea, no tienes unas directrices de lo que tienes que cantar. Y porque te las has currado tú solito. ¿Cuántas letras hace Bisbal? ¿Cuántas letras hace Bisbal que no sean de amor? Ninguna. Ninguna. Y la música es arte, y el arte es expresivo. Está por ahí. Es expresión. Detrás de Bisbal está por ahí el señor Limón. Un gran productor de nuestro país. Muy buen productor. Muy buen productor y muy buen músico también, aunque no se le reconozca. Estuvo tocando con Concha Buica hace poco en los conciertos de Radio 3. Por cierto, muy bueno también. Pues mira, hablando de conciertos, justamente tenemos aquí los conciertos. Sí, mira, tenemos los conciertos de Gritando en Silencio. Tienen uno el 13 de febrero en Egin, en la Sala Iguana. Otro el 14 de febrero en Almería, en el Paz Compass. Y otro el 20 de febrero en la Sala Edasca, en Baracaldo. En Baracaldo. Os recomendamos porque solamente por cómo suenan tiene que tener un directo absolutamente cojonudo. Además, la voz del cantante es de directo. O sea, no es de estas voces enlatadas de estudio. Es realmente una voz de directo porque es... Una cosa, perdona que te interrumpa. ¿Qué opinas? ¿Un grupo debe grabar en multipista o en directo todo? Depende también de cómo sea el grupo. Mira, tenemos el ¿rock ejemplo... and roll cómo se debe grabar? Yo creo que rock and roll debes grabarlo todo del tirón. O sea, todo a la vez. Pero, por ejemplo, tienes grupos como... Vale, ya sé que no es el mejor ejemplo, pero tienes grupos como Dover, ¿vale? Que antes de convertirse en lo que son ahora, tenían grababan los discos de dos maneras distintas. Y el último disco, antes de entrar en su fase... Antes de Let Me Out. Sí, antes de Let Me Out. No, vamos a ver, en vez de antes de Cristo, antes de Let Me Out. Y lo grababan todo por... entonces empezaron a grabarlo todo pues, a sonido directo. Y la verdad es que el disco de Flame sonaba bastante más... Bastante más fresco, sonaba diferente y sonaba fresco. Y la verdad yo creo que es que eso en el rock and roll tiene que ser así, porque en rock and roll es en realidad un sonido, tiene que ser un sonido que... ¿sabes? El último disco de Fito se grabó en directo, como claro. Curiosidad. Claro. Pues... Con su postproducción y todo el rollo, pero yo creo que tiene que ser en principio... Sin querer cortarte en la sección, o cortarme a mí, porque es mi disco de la semana, le voy a decir a Benjamín que me ponga metido en un blues. La voy a dejar entera y ya comenzamos con Alberto, ya vamos cerrando el programa y vamos haciendo el epílogo. Y voy a ver qué te parece, tú que eres el especialista aquí de músicos de jazz y de historia musical, qué te parece el blues de estos chicos. Y ahora nos vemos. hace lo que se quiere. Esto es un sueño. Bueno, hemos estado escuchando mi disco de la semana, Gritando en Silencio, Destilería de Rock and Roll. Y ahora le toca el paso a Alberto. Hola, Alberto, ¿cuánto llevas aquí? Uy, pues un buen rato ya. ¿Un rato, no? ¿Has hablado o no? Sí, sí, de vez en cuando he soltado alguna, pero bueno. Luego te recuerdo que falta la sección de qué te ha pasado esta semana, que todavía la tengo ahí y he preparado música. No me puedo creer que para... Bueno, en fin. Yo venía a hablaros de un disco de DVD que me regaló, voy a decirlo, me lo regaló el señor Alberto Robleño, al que le mando un saludo. Ese tío es un crack, ¿eh? Ese es un gran hombre. Hace un tiempo nos hizo una sección de historia durante un par de veces y lo hacía muy bien, sobre grupos muy buenos. Bueno, pues me regaló el DVD del concierto que hicieron juntos Rosendo Barricada y Aurora Beltrán. Aurora Beltrán, que la hemos escuchado antes, con los Taures Zurdos. Y bueno, el DVD, así como datos técnicos, lo grabó y lo distribuyó Warner y lo produjo María Cabanas y fue grabado el 26 de septiembre de 2008 en la Plaza de Toros de Las Ventas, en Madrid. La verdad es que, bueno, el concierto es sencillamente brutal, porque una cosa es ver a Rosendo, otra cosa es ver a Barricada y otra cosa es ver a Aurora Beltrán, pero verlos a todos juntos, a todas estas leyendas del rock, que es que lo decía el cantante de Marea, el que no quiera Barricada no quiera a su madre, y eso es extrapolable a Rosendo, Aurora Beltrán y a mucho más que se me ocurren. El tío más feo de la historia del rock, ¿eh? Sí, bueno, no, es ese, bueno, creo que es ese Baristo, pero ese entra en la categoría de punk, pero... Sí, Rosendo, el tío más feo de la historia del rock. Impresionante, y lo bien que toca. Es cojonudo ese tío. Pero la verdad es que en directo, además estos tres grupos, bueno, estos dos grupos y Aurora Beltrán, porque Aurora Beltrán aparece como colaboradora, no aparece como grupo en sí misma, en directo tienen todos, bueno, son todos un directo brutal y además son grupos míticos y a la gente le vuelve loca y, bueno, llenaron a reventar la Plaza de Toros de Las Ventas. Y yo lo especial de este disco es escuchar, pues, por ejemplo, canciones como Maneras de Vivir, canciones como En Blanco y Negro, canciones como Una Noche de Amor de los Tahures, cantadas y tocadas por todos estos grupos a la vez, con la voz del Droga, con la voz de Rosendo, con quien sea, y es... La verdad es que es impresionante, y además, bueno, viene un disco en el que viene, pues, casi todo el concierto, y luego, pues, también dos DVDs. Uno de ellos, la primera mitad del concierto, el otro la segunda, y entre medias cuelan un set acústico de Rosendo, Barricada y Aurora, que tocan algunas canciones que, la verdad, yo nunca las había oído en acústico y son espeluznantes, se me ponen los pelos como escarpias. Sobre todo con una voz como la de Aurora, que a mí pues tiene la capacidad de que me hierva la sangre, no sé cómo lo consigue. Y bueno, aparte de este set acústico, que ya os digo, es la re hostia, viene un making of del concierto, de todo el montaje del concierto y tal, que también lo recomiendo a los que les guste ya la música un poco más en profundidad. A mí me encantan los making of, ¿eh? ¿Cómo graba los CDs? Yo me quedo ahí, wow. Sí, por eso lo he traído, porque sabía que te iba a gustar. Y la verdad es que es una cosa súper interesante, todo el rollo del montaje, del concierto y todo esto está muy bien. A mí me encantaría que hiciesen más proyectos de estos, no solo Rosendo Barricada y Aurora Beltrán, pero más grupos en general, más míticos de estos. Como el que hicieron hace poquito, el con Boicot. ¿Cómo era? Eran Boicot, Reincidentes, Porretas y Sonora. Sí. En la gira Ni Un Paso Atrás. He puesto, ¿eh? Hombre, claro que sí, yo he estudiado bien. O sea, cómo se nota que haces la doble. Cómo se nota, sí, efectivamente. Que además... A ese concierto fuimos Edu y yo juntos en la fiesta del PCE. Hostia, de hace un año. Que no este año no lo han hecho. No nos dieron de hostias, casi, ¿eh? Casi no. Estuve yo también. Tú también estuviste. Edu le partió la nariz a una amiga mía. ¡Pero eso no lo digas! Pero fue sin querer y no querían... O sea, no estaba haciendo nada raro, simplemente se golpearon. Bueno, en fin. Que el concierto... Esta gente en concierto también son una animalada y ya digo que... A mí, por lo menos, estos discos de colaboraciones me gustan muchísimo porque además cuando son gente tan mítica como los Barry, como Rosendo que de vez en cuando da señales de vida pequeñas, de vez en cuando te graba canciones como Masculino Singular y salen los 40 principales y bueno, y luego pues Aurora Beltrán que ya sabemos, pues es una de las, como ha dicho antes Edu, una de las primeras mujeres en cantar rock, un rock que antes estaba reservado a... Ella y Luz. A voces como Roberto Iniesta, ¿sabes? A cantar letras canallas, de estas que supuestamente estaban en el campo de los hombres, de cantarle al sexo y hacerle odas al alcohol, que antes solamente podía hacer Cuchi Romero y Platero. O sí. Ramoncín. O Ramoncín. Dios le tenga en su gloria. Que está vivo. Ya, pero bueno, pero Dios le tenga en su gloria. Que siga teniendo su pero gloria. Que le tenga mucho tiempo al hombre. La SGAE le tenga, ¿no? A él y a todas las SGAE, sí. A él y a todos sus claro. amigos. Pues es, claro, hasta entonces el rock ha sido una falocracia absoluta y hasta que llegó esta mujer, llegó Luz... Esto es una palabra, ¿eh? Falocracia. Falocracia. Se la dedico a mi profesor de comunicación audiovisual. No te está escuchando. Bueno, quién sabe. Nunca digas de esto, no beberé. Ni esto cura, bueno, no es mi padre. Esa es la otra parte. Bueno, pues eso, yo... Compraoslo. Yo este es uno de los discos que, a pesar de valer más de 20 euros, yo me lo compraba porque vale la pena. Sinceramente, hombre, tengo la suerte de que me lo regalaron, pero ¿Qué quieres que te diga? Es uno de los discos que vale la pena comprarse y dejarse una pastilla, porque al que le guste realmente todos estos grupos, te lo pasas como un enano. O sea, te tiras palote desde el primer minuto hasta el último, por decirlo así finamente. Entonces, bueno. Si te parece, lo escuchamos. Sí, yo creo que sí. Yo dejamos Maneras de Vivir junto y ahora que tenemos, te he traído una cosilla para que escuches tu sección. Bueno, nuestra sección, la de ¿qué te ha pasado esta semana? ¿Traes anécdotas o no? Ahora se me ocurre. Aparte de que hayas tenido un neumotórax. ¿Cómo? ¿Neumotórax? Una pleuritis. Una pleuritis, bueno, es lo mismo. Galopante. Ese era el de Busca el Valle Perdido. ¿Pleuritis? No, el pleurosaurio. Bueno, que que dejamos la canción y ahora volvemos, ¿vale? Hasta ahora. ¿Qué os ha parecido? Esto mola, ¿eh? Esto es la caña. Esto es Traya. Esto mítico. Viento negro, fuego y acero, de metal tengo hecho los huevos. ¿Eso es como se llamaba, ¿no? A ver si me acuerdo. Esos eran censurados, ¿no? No sé, pero tengo la canción. Reservados. Algo así. Sí, reservados. Bueno, en fin, ¿qué ibas a decir? ¿Que tú querías decir algo? Ah, sí, bueno, mira, que ya que vamos a abrir con qué te pasa esta semana y cosas así. No, pero es que esto viene después, yo iba a poner una cancioncita ahora. Pues entonces voy a contarlo directamente. La Universidad Carlos III, no sé si habéis estado por allí, por el campus de Getafe alguna vez, pegado al muro de los edificios del principio, había un centro social ocupado, se llamaba El Cierre, que estaba construido pues en un antiguo bar, que estaba en una cafetería que se llamaba El Cruce. Bueno, pues El Cierre era un... No sé cuánto tiempo tendría, un sitio muy pequeñito donde se daban conciertos, se daban charlas culturales, se hablaba pues esto de temitas de, por ejemplo, todo esto que ha habido en Grecia, todo el rollo este, y no, llevaba mucho tiempo. Y el otro día cuando ya volvimos a la universidad después de las bien cortas vacaciones, nos encontramos con que lo habían destruido, o sea, lo habían tirado abajo. Estaban allí las máquinas, lo habían tirado abajo, y justo había quedado a la vista una pared en la que se acordaban de la madre de todos los especuladores, y la verdad es que quedaba muy bien, muy artístico. Y para nada, haber solamente hecho una fotillo para verlo. Pues sí, la verdad es que le tendría que haber hecho una, porque ya lo han tirado entero y ya no queda ni un muro. Además que lo están restaurando ellos el edificio y todo esto, y la verdad es que da un poco de pena estas cosas, pero bueno, simplemente mandarles un saludo desde aquí, no sé si nos están escuchando. A ellos y a sus putas madres, a los del cierre no, a los del cierre un abrazo. A los del cierre un abrazo. A los especuladores. Y a sus madres respectivas. Bueno, sí, no, a las madres no. Un segundo. Pasar los especuladores. Un segundo, que os corte los... He traído una canción de Keith Jarrett, mi pianista más preferido. Mira cómo suena. Que a lo mejor para hablar de estos temas sociales queda bien. Sí, queda como muy... Madre mía. Bueno, desde aquí quiero felicitar a Obama por su toma de posesión. Es verdad. Que no solo es negro, sino que es zurdo. Madre mía, qué siniestro. Bien, lo tiene todo para que le asesine, ¿no? Benjamín se pone contento. Benjamín se nos alegra porque un zurdo ha entrado en la Casa Blanca. Viva ya tendrán que cambiar toda la mesa. Espera, Obama. Benjamín, ¿qué dices? Que viva los zurdos. Ahora, una gran aportación. Ahora tendrán que cambiar todo el despacho oval para que Obama se sienta a gusto. ¿Por qué se llamará el despacho oval? Tendrá forma de óvulo, no sé. De huevo, capullo, no de óvulo. Sí, o habrá muchos huevos por ahí. Ahora con Obama. Ahuevaos. Ahuevaos. Pero Obama no es tan negro, tío. Es más negro Halle Berry. No, hombre, pero porque Obama, su padre era keniata y su madre era blanca. Pero blanca de huevos, como ¿eh? La leche. Y sí, el padre era negro. Y él ha salido en el LED. No. Bueno, capuchino, sí. Capuchino, sí. Descafeinado, pero, no, sí. Pero te lo digo, no es negro. ¿Sabes lo que decía Nostradamus? ¿Qué decía? Que cuando un negro domine el mundo con sus buenas maneras, empezará el apocalipsis de la Tierra, entre India y Pakistán. Bueno, no sé, yo creo que el apocalipsis lleva desde la Edad Media, ¿no? Desde que está la Iglesia. Sí, de hecho, más o menos por ahí. Según mis cálculos, la Tierra se debió morir el 1987 con el cambio glaciar y en el 2000 con el efecto 2000. Claro, con el virus I love you, ¿no? O fíjate una cosa tan simple como esta, que los romanos tenían alcantarillado, sistema alcantarillado, llegaron los cristianos, derrumbaron todo el imperio y la mierda, con perdón, iba por las calles. Muy curioso que digas eso porque ¿sabes que los aztecas tenían exactamente el mismo sistema de alcantarillado que los romanos y no se conocían entre los dos? Sí. Y eran los, muy curioso. ¿Y quiénes eran? ¿Los mayas los que dijeron que el mundo se acababa en el año 2006? ¿Qué disgusto tienen que haber llevado? No, los mayas... ¿Por qué hemos llegado a 2009? Ya que estamos. Los mayas han dicho que el mundo se acaba el 26 de diciembre del año 2012. Ya, eso es que van adelantando la fecha para no quedar mal, por la cultura milenaria. Pero vamos, yo estoy seguro de que esto era en 2006, se llevaron un palazo todos los mexicanos. Es que si es milenaria, ¿qué cuesta adelantarla 4 años o 4 años? Sí, la verdad es que al milenario eso no le importa poco. Pero tampoco... Puto. Bueno, ayer, ya te hablé yo de tu lenguaje culto y poético y conservador, sí. De hecho, ¿qué os parece lo que suena? Vamos a escucharlo así, un poquito. ¿Ves otro tipo de música, con perdón de que no lo escuchemos, que pienso que debería escuchar mucha gente? Casi toda la gente violenta que hay en el mundo, y que no, con perdón, debería escuchar música así. Pararse a pensar un poquito en esta para música. Relajarse un poquito. A ver qué sienten, a ver qué pueden expresar con a esto. A mí una reflexión que me gusta mucho de ayer y que comparto, que es que todo el mundo debería tocar un instrumento. Pues la verdad es que sí, porque de una forma u otra descargas. O sea, hay gente que se apunta... No, pero no es instrumento, sino la flauta. Cualquiera. Cualquier instrumento susceptible de ser tocado. No, pero sí es verdad que, no sé, tocando... O sea, en realidad hay gente que se le va la fuerza por los puños y se apunta a kickboxing, hay gente que hace... Hay gente que pega a su mujer, hay gente que como el hijo de puta, con perdón, que he visto esta mañana el periódico, que le ha pegado una paliza a su hija, le ha roto los brazos y las piernas y casi le abre la cabeza, que arda en el infierno mucho tiempo. Y pues supongo que si esa gente, pues alguno por lo menos, tocasen un instrumento, tuviesen un grupete o algo así, supongo que... No sé. Sí, bueno, o saliarían a hostias con su bajista. Ese carda del infierno, no, que le den bien por culo a la cárcel, con perdón. Hombre, pero, si le gusta, ¿qué? Bueno, pues, placer que encuentra la vida. No, pero yo pienso como tú, Alberto, sí. Yo pienso que irían mejor las cosas. La música sensibiliza. La música doma a las bestias, como amansa las fieras, ¿eh? Amansa las fieras, sí. Bien, Grecia, eran todos gays. ¿Por qué? Pues está todo el rato ahí el roce hacia el cariño, ¿no ves que estén No, músicos? Gays no, bisexuales. Pues eso, el roce hacia el cariño, estaban todos ahí dándole al... Claro, este, a la flauta, ¿no? Y a la orgía ahí con el queso y... Bah, se montaban unas... Y el luego, luego. ¿Tú has visto Roma? El 90% de las escenas de la serie Roma son de tetas. Es como ver a Paz Vega en una serie todo el rato. Sí, como a ver a Pega Lucía es eso, sí. Joder, es tremenda esa peli, ¿eh? No, está tremenda ella de esa peli. Hablando de película, se dice a ver El truco del manco. Película cojonuda de Langui. Langui, por cierto, podríamos hablar un poquillo del Langui, ¿eh? Buen personaje donde los haya, ¿eh? El Langui, con la excepción. Un tío que se ha superado a sí mismo, ¿eh? Un tío de sí. Son ellos, vamos. Sí. Son todos de pan bendito y a mí mira que el rap no es un... Ahora que ha terminado la canción, vamos a dejar el Langui para la semana que viene y vamos a empezar con la sección que todo el mundo desea, que es ¿qué te ha pasado esta semana, Alberto, con la sintonía que he traído? ¿Qué sintonía más? ¿Qué te ha pasado esta semana, Alberto? ¿Qué me ha pasado esta semana, Alberto? No. ¿Qué te ha pasado esta semana, Alberto? Me alegra que me lo preguntes, Edu. Y a mí que me lo contestes. Vale, es que esto lo hacíamos en todos los programas, entonces ya si no lo volvimos a hacer, no es lo mismo, yo no duermo a gusto. Pues a ver, entre otras cosas me ha pasado lo que me pasa todas las semanas con el transporte público, que como no siempre te deja tirado en las situaciones más inverosímiles. Yo este lunes tenía un examen, bueno el lunes pasado, tenía un examen de estos finales que tiene la gente de las universidades y los institutos y sitios así. Y como no siempre, pues llegas tarde por alguna vicisitud que otra. ¿Y qué hace el tren? Te deja tirar en Villaverde. Está claro. O sea, no, está quiero, claro. No quiero contar, claro, porque yo el tren que además, cojo... Tú vives al lado de Getafe, en Manotera, ¿no? Yo al ladito. Que para los que si no voy... sean de España o no sean de Madrid, Manoteras es como Huelva, ¿no? Pues Huelva, Toledo. Más o menos, así, para que os hagáis una idea. Para que os hagáis carguito. Bueno, pero... En el caso de los sudamericanos... Califate y Distrito Federal en Buenos Aires. Sí, suspendió geografía, sí, sí, ¿qué pasa? Menos, sí. Bueno, pero bueno, el caso, y te dejan tirar en Villaverde. Pero la parte graciosa es que, claro, a mí me dejan tirar en Villaverde. Estoy exactamente a 5 kilómetros de mi universidad y me falta un cuarto de hora para empezar el examen. ¿Y te has puesto a correr? No, me hubiese encantado, pero preferí cagarme en la madre del revisor, que era mucho más divertido y te llena por dentro. Te renueva, se nota por fuera. ¿Y qué tal el examen? ¿Llegaste? Ah, el caso es que al final llegué. Llegué. Yo no sé si es que arreglé el tren a gritos, no sé qué pasó ahí, pero el caso es que llegué y aprobé. Ah, sorpresa. Eso es la magia de la biología. Que nunca pues, a mí me ha pasado. ¿Qué, Alberto, te ha pasado esta semana, Eduardo? Me alegro que me lo preguntes. Y a mí que me lo contestes. Pues resulta que nosotros tenemos un amigo. Bueno, teníamos un amigo, conocimos a un chaval que dio la casualidad de que le metieron 5 años en la cárcel por pederastía. ¿Qué amigos? No, y resulta tienes, que ahora nos ha invitado a una fiesta. ¿Tú irías? ¿Quieres mi consejo? No solo no iría, sino que quemaría la casa, pero... Bueno, no, lo de quemar la casa no, pero... Yo creo que no es consciente de que tenemos 18 años ya, ¿sabes? Si no... no. Igual 18, nos invita. Igual no, no igual te pregunta por el mar y pequeño. Y así más cosas que me han pasado. Yo creo que con eso ya es que vamos hartados, ¿eh? A mí meter un pedraste en el programa, la verdad es que me... Es que te llama ahí, oye, vente, guau, ¿sabes lo que me ha pasado? Una amiga, que no voy a decir el nombre, muy cercana a mí y de que conozco de toda la vida, el otro día mirando las fotos, porque yo edito fotos, yo me dedico a la edición de fotos en un estudio fotográfico, estoy mirando la foto y la foto normal, tal, no sé qué, y ahí se le veía ahí toda la chotera por el bañador. Y lo fuerte buena es, que fiesta, esa, no, es que esa foto está en internet y yo no me había dado cuenta, llevo un año. ¿Qué me dices? Pues que la retoques. Se lo debes a tu amigo. Sí, no, de hecho le quito a internet. Bueno, sí, bueno, mejor que la retoques y le quites ya la praga directamente, ¿sabes? Ah, ¿y a ti qué te ha pasado, esta semana, Guillermo? Pues a mí... No. ¿Qué te ha pasado, Guillermo? No sé qué me ha pasado. No, dime, me alegro que me lo preguntes. Me alegro que me lo preguntes. Y a mí que me lo contestes. Pues no sé, a bote pronto... ¿Qué decirte? ¿Qué decirte que jugué el otro día al fútbol? Tuve 2 partidos el sábado. ¿Consciente soy de ello? Estuviste tú allí. Y no sé qué me pasa, que me levanto por la mañana, me voy a sentar y parecía que me habían metido un palo de 3 centímetros por allí, ¿sabes? No, 3 centímetros, no, 30 centímetros. Pues yo no sé qué me pasa, que me dolía todo el culo, pero no por dentro, los glúteos. Tenía el cuerpo apaleado. Entonces, no sé, estas cosas que tiene el fútbol, ¿sabes? Que claro, yo no sé si estaba jugando un partido, estaba en una película con Martín Maza, ¿sabes? No. Lo mismo fuiste a jugar al fútbol con Mitchell. ¿Con Mitchell? Sí, el que tocaba los huevos en los saques de banda. O con Gravesen. Sí, sí. Con Gravesen, joder. Lo mismo Gravesen porque... te pegó una paliza. Madre mía. Gravesen, estaba cuadrado ese, ¿no? No, era más bien ovalado. Pero vamos, las patas en la espinilla daban igual. ¿Te acuerdas de la Gravesiña? Sí. Joder, que se fue a caer. En la que se partía... ¿Cómo era? Tobillo, tobillo, menisco y rodilla. Eso sí que era una tripleta y no era del Barça. Y te iba a decir... ¿A Rudy le han cogido para la esta de mates? Felicidades, Rudy. Felicidades, Rudy, si nos estás escuchando, que yo sé que sí. Sí, desde California. Conexión California... UR... Está en California. URJC, ¿no? Yo creo que no está en California ese señor. Yo creo que está en San Antonio, en Portland. Lo mismo nota que nos da lo mismo. En los Portland Trailblazers. Da igual. Los americanos no se saben dónde está España. Yo tampoco sé dónde está América. Efectivamente. Efectivamente. En el mundial de hace. No, en las Olimpiadas de hace unos años, no me acuerdo. Que el video. De España, no, desde luego. No, era un campeonato. En un mundial de fútbol. El anuncio promocional consistía en un señor que le iba dando patas a un balón alrededor del globo terráqueo. Entonces, por ejemplo, caía en China y salía el cartel de China y la bandera. Caía en Estados Unidos y salía la bandera. Entonces, de repente caía en un sitio indeterminado debajo de México y salía la bandera española y ponía España. Y ya nos quedamos todos los españoles un poco amarillos. Claro, porque nosotros salvamos así todos pues los claro, días. Pues claro. Claro que sí, cuate. Pues más nos escuchan. Medimos 2 centímetros y encima somos marinos, no te jode. De eso, cuando hablamos, creo que me... Perdóname, que tengo... Me llaman por el celular. Me llaman por el celular, ¿no? Yo bueno, creo que voy a ir a la computadora ahora mismo. Yo creo, después de haber hecho... De haber dejado la altura al betún a todos los sudamericanos. Sí. De aquí los pedimos perdón, de verdad. Igual que a los argentinos cuando les imitamos. Me gustaría terminar ya con el programa. Ha sido un placer. De hecho, he preparado una canción de despedida. Joder. Madre mía, si es que he venido yo y... Está fuera de tono. La verdad es que ha sido un placer volver a recuperar a Alberto. Para mí ha sido un placer volver a venir. Bueno, volver a venir. Llegar aquí y encontrarme con un estudio de estas proporciones. ¿Qué acojona, Que me estaba preguntando yo dónde se ha metido Edu para conseguir esto. ¿Dónde me la han metido? Sí, o sea, esa es la pregunta verdadera. Lo que pasa es que no me gusta decirlo en este tono porque... Luego, haciendo quizás un análisis de esta sesión, de porque esto ha sido más una sesión de psiquiatra, hemos estado aquí charlando y realmente no... informa de nada. Esto es más bien una charla informal que tenemos aquí entre colegas y los que vienen, pues que son un poco más colegas, como sí, en el caso de Pablo, como Pablo, que ha venido aquí, rápido se adapta al ambiente, está comentando, echándose unas risas, y desde aquí yo se lo agradezco, de verdad. También porque... Luego, lo que te decía, felicitar a Obama. Efectivamente. Por su toma de poder. Y a Benjamín, los zurdos. Y a Benjamín porque no los caminan zurdos solos, Benjamín. ¿Qué más ha pasado esta semana? Hay una tregua entre Palestina e Israel. Sí, felicitar a Israel. Sí. Para darle un par de días de descanso a Palestina. Gracias. Y luego reanudar los ataques. A los niños palestinos que puedan ir al colegio un par de días. Aleluya, porque los israelíes siguen haciendo lo que hacen. Sí, sí, sí. Yo les apoyo desde aquí. Felicitar el año nuevo chino. También. ¿Que es el año del buey? El año del buey. Sí, del buey. Que es un buen año para los trabajadores. Y esto fuera de coña. Felicitar a todos los chinos por el buen comportamiento que tienen desde que han llegado a España, ¿eh? Que son muy buena gente todos. Muy trabajadores. De ahí no el dicho decir trabajar que con chinos. Resto... Nos aguantan todas las bromas que les hacemos. Que no quiere decir que el resto de extranjeros se comporten mal. Eso. Tampoco. Eso, matizando. Pero vamos, el dicho es trabajar como chinos, eso sí. Eso, trabajar como chino. Deja de dejar tan mal a la gente. Efectivamente, si los chinos han podido aguantar humor amarillo tantos años, se merecen su dedicatoria en este programa. Hombre. También, ¿qué más felicitar? Felicitar a Bobby McFerrin. Efectivamente, por este pepino auténtico. Que es... Todos los instrumentos es él. Flipante. ¿Tenéis algo más que decir en el epílogo? Nada más. Espero que... Sí, bueno. Que este sea el primero de una gran y larga amistad con la radio. Pero no filia. Y yo espero también estar aquí. Amistad que no filia. Sí, porque ya se lo he dicho, que yo quiero... Vamos, yo también es el primer día que vengo a este estudio, pero yo quiero que venga muchas veces. Felicitar a los cerdos, que ha sido San Antón también. Y luego otra felicitación también muy importante. Felicitar a Zapatero porque siga luchando por el 0,7% del PIB destinado a África. Y no 0,7%, sino 7%, por favor. A ver si subimos un poquito el caché. Te lo dije el otro día y te lo repito desde aquí en el epílogo. Para que exista el capitalismo, hacen falta pobres. Hace falta África. Tú no puedes defender el 0,7% si sigues teniendo un sistema capitalista. Punto. ¿Qué más iba a decir? Felicitar a... Bueno, yo voy a hacer protagonismo. Felicitar a la gente que está haciendo el curso de monitores, que sé que me escuchan siempre que pueden. Y poco más que decir. ¿Tienes algo más que añadir, querido Alberto? Yo ya voy sobrado por hoy. ¿De qué vamos a hablar la semana que viene? La semana que viene lo estoy pensando ahora mismo y lo estoy improvisando un poco, pero bueno, como casi todo el programa en realidad. Vamos a ver si de invitados podemos tener o bien a Víctor Jiménez Bargueño, flautista del grupo Papajuana, los toledanos Papajuana, o bien a Ángel Pérez el Oso, que guitarrista y frontman de los recién renovados Maniquétrico 3.0, Me gustaría que trajes esa maniquiátrico, fíjate. Vamos a ver. Me hace especial ilusión. ¿Tú de qué vas a hablar? Más o menos, pues de lo que iba a hablar hoy. De un par de baterías muy buenos que recomiendo a la gente que escuche y que vea. Y pues yo he sido el humilde presentador. Desde aquí recomendar un par de discos, que son A Love Supreme, de John Coltrane. Cojonudo disco. Que hace poquito ha salido la Deluxe Edition de dos CDs con dos grabaciones, una estéreo y otra en mono, para que lo podáis disfrutar que te cagas. Y ha sido el aniversario, 50 años del King of Blue de Miles Davis. Recomendarlo y que paséis buen fin de semana. Yo he sido Eduardo Lluguero. Yo Alberto Pozas. Y yo Guillermo Delgado. Esto ha sido Noches en Diferido desde la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en Fuenlabrada. Bueno, que Fuenlabrada no es Madrid, pero de eso ya hablaremos en el siguiente programa. Y nacionalismos periféricos. Os esperamos también en marearrock.com, que dentro de poco retomaremos las emisiones y dentro de poco esperamos empezar con el FM y que Noches en Diferido se convierta en un programa de masas por Fuenlabrada y que vengan las fans y me tiren las bragas. Sí, como las de como los calzoncillos de Nocilla en un concierto que recuerdo yo. Por ahí. Los trapos sucios no se sacan en el epílogo, que era una no parte tan bonita. Sucios. ¿Y qué decir? Decir que la verdad se esconde ahí fuera. La estamos buscando. Todavía. Buenas noches. Y esto ha sido Noches en Diferido. Adiós.